8 millones en tan solo una semana, en la semana de Navidad, para comprarnos estas pruebas, pero bueno, a partir de mañana, antígenos a casi 3 euros, 2,90 y pico, y se amplía la dosis de refuerzo a todos los mayores de 18 años. Una vez tengamos eso sobre la mesa, vamos a centrarnos en la economía, que también está afectando al bolsillo del oyente. Hoy conocemos el IPC del mes de diciembre, pero también veremos cómo se ha portado el turismo en Navidad. Y explicaremos a fondo, Pulpo, algo muy interesante, uno de los últimos descubrimientos de la ciencia que ha comprobado cómo la mononucleosis, la conocida como enfermedad del beso, es una de las causas principales de la esclerosis múltiple. Vamos a desarrollar este tema que, como te digo, Pulpo, es muy interesante y es un gran avance. Por otro lado, vamos a recibir la visita de Ricardo Gómez, él es experto en reputación y marca, y con él vamos a hablar sobre el impacto de la imagen de España a raíz de estas declaraciones del ministro Garzón y la carne. Es verdad que hay mucho ruido alrededor, pero ¿nos va a perjudicar sus palabras? O mejor dicho, ¿nos están perjudicando ya? Pues a ver qué nos cuenta a partir de las 6. Y por último, Pulpo, vamos a salir a la calle para saber cómo es donar sangre en tiempos de Omicron. Las reservas se han desplomado en las últimas semanas. Hay que decir a los oyentes que hay que ir a donar, por favor, urge la donación. Y nosotros vamos a visitar tres centros, en Madrid, Galicia y Andalucía. Y hasta allí nos va a acompañar un doctor para que nos cuente la importancia de este gesto y un donante, que podrá dar fe a los oyentes de que donar, al final, no cuesta más de 3 minutos de tu día y puede ayudar a mucha gente, Pulpo. Gonzalo, yo soy donante. Yo dono sangre por lo menos 3 veces al año. Los hombres podemos donar creo que hasta 4 veces al año y las mujeres 3 veces aproximadamente. Hablo de memoria. Pero es que lo he dicho 1000 veces, de hecho hemos aquí tenido entrevistas con gente muy relacionada con el tema de la donación de sangre. Es que se salvan muchas vidas, es que la sangre la necesitan las personas que están enfermas, la gente que ha sufrido un accidente y la gente que ha tenido pues un parto complicado y se ha tenido que donar sangre. Estamos hablando de una cosa súper seria, así que yo me uno a ese llamamiento, Gonzalo, y que nos lo tomemos en serio. No pasa nada por acercarse a un hospital, a una unidad móvil de la Cruz Roja donde te van a hacer el gesto de sacarte la sangre y vas a salvar vidas. Y como tú has dicho, es que son 3-5 minutos como mucho. En facebook.com/poniendolascalles hay un vídeo precisamente la unidad móvil de la Puerta del Sol de la Cruz Roja donde me grabaron mientras estaba donando sangre. Y esto yo creo que no cuesta nada, así que los ponedores deberíamos sacar un ratito a lo largo del día de hoy viernes para poner el brazo, donar un poquito de sangre y pensar en ese momento la cantidad de vidas que vamos a poder salvar. O por lo menos facilitar el que se recompongan, porque es gente que la necesita y que lo está pasando mal. Sin duda, Pulpo, eres Pulpo, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque además, como tú bien decías, eres donante, yo también soy donante, y es lo que decías, es que son 5 minutos. O sea, hay muchos puestos de donación en la calle, en la Puerta del Sol, como bien has dicho, pero es que también los hay en centros comerciales, en un montón de sitios. Exacto. Hoy yo he visto en Madrid varios de ellos en el centro. Entonces, si alguien está de compras por Gran Vía, por su ciudad, por lo que sea, y ve un sitio de estos, que entre a donar, que le van a robar 10 minutitos. 10 minutitos y te vas a casa con un bocadillo, una Coca-Cola y habiendo ayudado a alguien. Es verdad. Te acabo de mandar a tu WhatsApp, Gonzalo, mi carnet de donante de sangre. El centro de transfusión, tal, la Comunidad de Madrid, Salud Madrid. Y de verdad que eso es una cosa que salva muchísimas vidas y que nos lo tenemos que tomar en serio, hombre, y que no cuesta nada. Así que genial que os hagáis eco también de esto, Gonzalo. Y que siempre mola decir que eres donante, ¿no? Y enseñar el carné. Claro que sí. Es algo que hago mucho, la verdad. Por supuesto, también. Claro que sí. Pues Gonzalo, que tengas un fin de semana muy bueno. Descansa, que te viene bien, ¿vale? Igualmente, Pulpo. Un abrazo grande. Hasta luego, hermano. 5:44 de la mañana, una hora menos en Canarias. Bueno, yo tengo que dar un dato. Estamos a tan solo un ponedor de alcanzar los 72.700 seguidores. Somos ahora mismo 72.699. ¿Que por uno no vamos a llegar a esa cifra? Venga, anda ya, ponedores, que estamos levantando España. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito! Donde Beatriz Calderón y yo nos hacemos pues cargo de mencionar a las personas que nos han dicho que están trabajando y en qué. Y me encanta hacerlo porque nos damos cuenta que hay gente que hace cosas impresionantes. Mira, Pedro Jaramillo Gómez me dice: hola, Pulpo, muy buenos días. Aquí otro ponedor. Ahora mismo voy de ruta por Burdeos, dirección para casa, para Sevilla. Os mando besos y abrazos. Y también en Burdeos, fíjate lo que es la vida, hay otro ponedor que se llama Vicente Fernández. Álvaro Jurado, que dice que se levanta a las 2 de la mañana para ir a trabajar al hospital, a repartir las donaciones que recibo. ¡Toma! Y de ahí lo llevamos a los distintos centros sanitarios. Sois los mejores, os escucho cada noche, me hacéis las madrugadas muy amenas mientras que conduzco. ¡Ah, qué bien! Pulpo, Bea, buenos días. ¡Qué voz! Aquí José, desde Plasencia. ¡Qué bueno! Solamente mandaos un abrazo y mandar un abrazo a toda España y dar fuerzas para ganar este partido que nos ha puesto la vida delante. Sí, señor. Un abrazo para todos. Soy Ponedor. ¡Buah! Me encanta tu voz, por cierto, ¿eh? Felicidades, macho. Rosa de Donosti nos dice: Pulpo, muy buenos días. Yo tengo una pastelería. Ahora mismo me pillas metiendo los croissants y preparando los panetones para el desayuno. Nos manda un beso, vea. Isidro Reyes, que es conductor de VTC, dice que está más o menos desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Buenos días, Pulpo. Somos Manolo y Abdul. Y venimos de Luxemburgo y estamos ahora mismo en la Bota del Cuervo. Vamos a descargar y bajamos para casa, para Murcia. Venga, un saludo. Que vaya bien. Buen viaje a todos. Muchísimas gracias por estas rondas que nos habéis enviado al 662-942-605 y también la gente que nos lo ha ido contando a través de facebook.com/poniendolascalles. Mira, durante la semana hemos detenido la máquina del tiempo con las canciones más solicitadas de José Luis Perales. Es verdad que los ponedores estáis demostrando el cariño y también la admiración que tenéis a este artista. Cada día son muchas las peticiones que hemos recibido para poneros de este autor, pero la de hoy yo creo que es el emblema, el gran emblema de José Luis Perales. Vamos a escucharla. Buenas tardes, Pulpo. Hola. A mí personalmente es que me gustan todas las canciones de Perales. Soy incondicional, pero sobre todo la que habla de Sevilla, cuando en su época de la Universidad Laboral, cuando estuvo en Sevilla, y otra que me encanta es la de ¿Y quién es él? Mirándote a los ojos. ¡Olé! Juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. While Omicron does appear to be less severe, ahora mismo uno de los grandes quebraderos de cabeza de Omicron es que crea una avalancha de bajas laborales. Y eso pone a algunas empresas en situaciones delicadas. En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. Estos indicadores que hablan de una menor gravedad en cuanto a hospitalización, UCI, letalidad. Es bueno que sepamos que estamos en una situación infinitamente privilegiada gracias a las vacunas. Si esta incidencia de contagios nos hubiera pillado sin vacunas, ahora estaríamos hablando de una situación devastadora. Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. Si nos faltaba un ponedor para alcanzar los 72.700 seguidores, pero ¿qué está pasando hoy, por favor? Somos ya 72.808. Buenos días, ponedores. Mil gracias. Y los viernes aquí somos dos atrevidos, porque en el fondo, Bea, tú también eres muy atrevida y aceptaste el reto de coger el guión de una... Cuando te conté esto, tú, pero aquí, ¿quién va a escuchar el que interpretemos una escena de una película? Bueno, pues yo es sí. Que después de hacer esto pensé que si algún día tenía algún problema no me iba a volver a salir ningún tipo de oferta laboral. Ahora espero que COPE se apiade de mí, claro. Y después de hacer esto en antena, claro, pues claro, se queden conmigo para lo bueno y para lo malo. Claro, claro, claro, claro. Escoger el guión de una película, echarle valor, echarle arrojo y decir, pues mira, ahora lo representamos en directo y que la gente, que la comunidad de ponedores, si saben de qué película estamos hablando en esta representación que hemos hecho absolutamente amateur, pues oye, pues tendremos que dar un premio a un ponedor que llame y entre en directo por haber adivinado la película. Y al parecer Alberto no está desencaminado. Yo no sé, Alberto, qué nos va a contar. Alberto, buenos días. Buenos días, Pulpo, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo estáis? Estamos bien. ¿Tú por dónde estás ahora? ¿Qué haces despierto hasta ahora? Pues soy carnicero y todas las mañanas a las 4 de la mañana nos levantamos para preparar los pedidos para los restaurantes. Ah, qué bien. Oye, ¿cómo? Aquí con mis compañeros, aquí dando a tope. Qué bien. ¿Dónde estás ubicado ahora mismo? Estamos en el polígono de Europolis, aquí en Las Rozas. Ah, en Las Rozas, Europolis en Las Rozas. ¿Y quiénes sois? ¿Qué es eso de carne? Se llama que hay, ¿eh? Premium Meat. Se llama. Ah, Premium Meat, qué bueno. ¿Al lado de Mercadona? ¿Por la zona de Mercadona? Más o menos, sí. Ah, un poquito más para adelante de donde está el circuito de Carlos Sainz. Sí, sí, correcto, correcto. Lo conozco. ¿Y dónde está Mercedes y todo eso? Sí, sí, sí, perfecto. Justo, lo conozco. Pero, justo ahí. Sí, lo conozco. La calle Londres, ¿no? Bruselas, perdón. Sí, sí, la calle Bruselas, correcto. Bueno, Alberto, no nos desviemos. ¿Tú sabes qué película hemos representado? Porque dice Bea que lo ha comentado. Por supuesto, porque la hacéis espectacularmente bien. Bea, no te he dicho. Qué pena. Yo creo que de los ruidos y de los cortes estás perdiendo el oído, ¿eh? Está fenomenal, hacéis fenomenal, fenomenal. Sí, me encanta escucharos por la mañana. Qué bien, bueno, hasta hoy. Escúchame, ¿qué película hemos hecho aquí en directo? El Caballero Oscuro, de Batman. Muy bien. Sí, qué bien, qué bien. Perfecta. Qué bien, qué bien. A Beatriz Calderón le hace, bueno, le da mucha ilusión, le hace mucha ilusión cuando la gente, pues, averigua y dice correctamente el título de la película que hacemos. Hombre, me voy muy, muy satisfecha a mi casa, muy orgullosa de que ha salido bien. Hombre, por supuesto. Qué bien. Por supuesto que sí. Alberto, ¿qué corte tienes ahí delante ahora mismo? ¿Con qué estás? Pues ahora mismo nada, porque me he salido de donde estamos escuchando la radio para que nos acople y ahora mismo no. Uh-huh. No, pero estamos aquí liados con chuletones, picadas, filetes, hacemos de todo aquí. No paramos. Qué maravilla. Bueno, pues la semana que viene hablaremos también con expertos de la carne para ver cómo han sentado las palabras del ministro. Así que, Alberto, no te voy a preguntar nada. Te mando un abrazo enorme y las gracias por estar con nosotros. Otro abrazo para vosotros y para todos los ponedores. Bueno, cuídate mucho, Alberto. Soy gracias, ponedor. Chico. Hasta ahora, hermano. Gracias. Venga, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Pues nos hemos consumido 2 horas de radio en directo que comenzaron a las 4 de la mañana. Vea, no ha ido nada mal, digo yo, ¿no? Ha ido bastante bien, sí. Además, ya te digo, el trabajo hecho. Han acertado la película y yo ya pispas, como dice mi hija, que por cierto está de cumpleaños. Le caen 7. 7 añitos, hombre, claro, porque coincide. Y vamos un poco de la mano el nacimiento y el nacimiento de Poniendo las Así Calles. Así es. Fesas, ¿no? Fesas. ¿Y Tate? Fesas y Tate, qué grande, por favor. Bueno, vea, que tengas un buen fin de semana. Esta noche tenemos Poniendo las Calles de Lux. Nosotros ahora lo que hacemos es dejarte con Herrera en COPE. Tanta información, tanto entretenimiento. Te invitamos a que sigas conectado a la radio y te agradecemos el esfuerzo que haces para salir adelante, para poner las calles y que escuches la radio. Un abrazo del Pulpo, sé feliz y gracias por estar con nosotros. It's gonna be a bright, sunshiny day. I can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that hid me. Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Crystal Crack? ¿Crystal Box? ¿Crystal Crack? Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es. Gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés, la cocina ya no tiene secretos para mí. ¿En serio? Claro, con la